Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Pero no para Elisa. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música aquí en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 aquí en Afínamela. Como siempre en cabina tenemos a... Shalom. Y Boris en los controles. Bueno, salimos de una conmoción grande que tuvimos acá en el país y creo que hay que hacer un poquito de justicia y también comunicar el por qué han estado haciendo, ha pasado tantas cosas, ¿no? en estas dos semanas. Y pues bueno, este programa nos vamos a salir un poquito del contexto que usualmente trabajamos en el programa, de comunicarles más bien de la música, sino que vamos a concentrarnos en las grandes manifestaciones, en las grandes protestas que han sido muy, muy valiosas en el mundo entero para pues conseguir ciertos beneficios que no se tenía antes, ¿no? Y bueno, quiero comenzar comentándoles un poquito acerca de esto que se vivió también aquí en Ecuador, que bueno, fue una lucha de los sectores más bajos, ¿no? En sentido económico, más vulnerables también, ¿ja? Que es el sector indígena, que realmente salieron a pelear por todos, ¿no? No fue simplemente una lucha porque ellos hayan querido, sino que realmente fue una lucha que es muy justificada, realmente, ¿no? Si ustedes habían escuchado o habían leído acerca del decreto, porque hay mucha gente que ni siquiera leyó, simplemente se puso en contra de la manifestación y se acabó. Este 883, este decreto, que realmente iba a afectar a la economía ecuatoriana, iba a ser bastante vulnerable. Bueno, saliendo un poco de esto, quiero comenzar hablándoles de uno de los, digamos, una de las luchas más significativas dentro del mundo, aunque hay algunos países que no la respetan todavía, unas marchas que resultaron en Chicago, justamente se le conoce como los mártires de Chicago, que fue pues una de las grandes protestas por las que ahora se conmemora el 1 de mayo como el Día del Trabajador. Bueno, estas protestas fueron en el año de 1886, justamente comenzaron el 1 de mayo, en el que varios de los empleados de las grandes fábricas en Estados Unidos, pues reclamaban justamente a sus empleadores que necesitaban más un descanso mayor a su hora laboral. Recordemos que en esa época la hora laboral rondaba de entre 12 y 18 horas, ¿no? O sea, es casi prácticamente todo un día. Entonces ellos reclamaban que justamente se baje a las horas laborales de 8, que es lo que se mantiene actualmente. Obviamente hay lugares, ya comentaré un poquito de eso, que no respetan esto, ¿no? Que las horas laborales son mucho más grandes, ¿no? No son solo 8 horas. Y incluso no tomándolas en cuenta como horas extra, que son lo que realmente se debería tomar. Bueno, esta marcha pues duró varias semanas, en el que hubieron bastantes muertos, ¿no? También, justamente como eso se le conoce como los mártires de Chicago, justo fue en la plaza de High Market, se extendió varios días, pero la tensión más grande fue el 4 de mayo, en el que, bueno, alcanzó su punto álgido, en el que la represión fue el que comenzaron ya más, comenzaron a reprimir más a la gente, ¿no? Más violento, exactamente.

como ya habíamos comentado, el 1 de mayo justamente fue una manifestación que comenzó pacífica, pero después realmente se tornó un poco más no militarizada, digamos, complicado. Así más complicada, sí, pero que mira, ahora nos ha beneficiado a todos, ¿no? Trabajar 8 horas diarias es la base. Sin embargo, mira, hay muchas denuncias, sobre todo en países como China, en el que están prácticamente todas las fábricas del mundo, en el que las jornadas laborales siguen siendo de 12, de 18. De hecho, ahí había una transnacional que se llama Foxconn. Estos manes de Foxconn hacían jornadas laborales de 22 horas. Había gente que moría dentro de eso. Morían dentro de eso. Bueno, Foxconn se la demandó, los derechos humanos, derechos civiles incluso, y no ha desaparecido, pero cambió por ahí un poco el estándar que tenían ellos, ¿no? Además, decir que China es uno de los países que tiene la mano de obra más barata del mundo. También hay otros, ¿no? Yo creo que también hay otros países como en Marruecos, en la India. Sí, también, Taiwán. Bueno, Taiwán es China, ¿no? Pero sobre todo las industrias de moda. Sí. De las cuales no estoy a favor, se explota a la gente, se les remunera muy poco y tienen que trabajar largos periodos, incluso niños, y hacer prendas de ropa, y es toda una locura, porque incluso también se ve involucrado el medio ambiente. Es una carga totalmente represiva para las personas en estos lugares, porque no se valora al ser humano como tal, sino se les trata como algo que puede producir. Es un objeto más dentro algo de la que empresa, me da dinero. Exactamente. Y bueno, y esto, mira, hablando un poquito de la realidad, al menos aquí en Latinoamérica, que todos debemos conocer ya, pasó también justamente cuando hubo esta parte de las encomiendas. No sé si recuerdas un poquito de historia ahí en la escuela, cuando nos hablaban de las encomiendas, de las mitas. Para las personas que, bueno, tal vez hayan olvidado, las encomiendas eran estos grandes, ¿cómo decirlos? Eran haciendas, justamente, que estaban encomendadas, de ahí viene lo de encomienda, a una persona, usualmente un criollo o un español, que hacía trabajar a los indígenas. Aparte de que no les pagaban, ellos, los indígenas, tenían que dar un tributo por trabajar en las tierras, sin ser pagados. Y ese tributo iba para las iglesias. Entonces hubo unas revueltas de las encomiendas, luego se convirtieron en los mitajes, que en las mitas, y bueno, una serie de cosas que hubo en toda Latinoamérica, no solo fue acá en Ecuador. Acá en Ecuador hay bastante historia de eso. De hecho, incluso si tú lees, no sé si alguna vez has leído Cumandá, justamente trata de estos problemas que hubo, ¿no? Y los levantamientos, al menos acá en Ecuador, indígenas han sido desde siempre. No ha sido algo nuevo. De hecho, siempre han sido una de las partes de la población más guerreras, que siempre ha estado en contra, y como digo, una de las más maltratadas de los gobiernos, ¿no? Bueno, tú nos has traído también una de las grandes marchas, Shali. ¿Cuál vamos a comenzar? Sí, yo quería mencionar un poco sobre este caso que se dio en Argentina, que se llama, es conocido como las Madres de la Plaza de Mayo, y se relaciona mucho también con la historia del Ecuador. Recordemos el gobierno de Febres Cordero, en el que mucha gente desapareció, muchas personas que no estaban de acuerdo al gobierno desaparecieron, personas activistas, simplemente hubo muchos muertos también. Muertos, desaparecidos, hubo crímenes de lesa humanidad, todo fue prácticamente por estos gobiernos que eran dictaduras prácticamente. Entonces, bueno, esto sucedió en Argentina. Y bueno, las madres decidían reunirse en la Plaza de Mayo, que queda al frente o cerca de la Casa Rosada, como le llaman a la casa presidencial en Argentina. Porque es rosa. Es rosa. Sí. Entonces allá estas mujeres se reunían, eran las madres de las personas desaparecidas, de algunos chicos desaparecidos. Entonces estas personas decidieron empezar a reunirse ahí para poder llegar a reunir personas y que el gobierno les diera una respuesta de dónde están sus familiares. Claro, recuerda que comenzó como una marcha pacífica también. Ajá, siempre fue pacífico. Luego hubo ya, en el futuro, cambió porque obviamente les reprimieron, les dijeron que no podían reunirse en estos lugares, que tenían que circular y no quedar separadas ahí. Mira, ni sentadas. Eso es un poco haciendo alusión a lo vivido acá en Ecuador recientemente. Es como un estado de excepción en el que tú pierdes ciertos derechos que como humanidad, digámoslo así, los tienes, ¿no? Y uno, justamente uno de estos derechos es la libertad de libre asociamiento, en la que tú puedes, pues, tranquilamente tener un grupo, discutir, digámoslo así, también tienes tu derecho a la resistencia. Sin embargo, eso está en todos los países, no está solo aquí en Ecuador. Sin embargo, al menos, mira, Argentina ha sido un país bastante guerrero, otro es Chile, y siempre ha habido estas reprimendas, ¿no? Bueno, síganos comentando un poquito más. Sí, bueno, las cifras de las personas desaparecidas en estos gobiernos datan de más o menos, o sea, las que se han declarado como cifras oficiales, sí, aparentemente de algunas organizaciones de Argentina, fueron 8.961. Sí, es un cifra considerable. Pero se sabe que hubieron muchas más, y las madres de la Plaza de Mayo datan entre 30.000 desaparecidos, y consideran que hay muchos más casos que no fueron denunciados. Claro. Recordemos a Carlos Restrepo, ¿no? Que hasta ahora nadie sabe qué realmente pasó. Y bueno, según la Secretaría de Derechos Humanos, se ha afirmado que el Estado de Argentina ha otorgado indemnizaciones económicas a 13.000 familias de los desaparecidos. Pero eso es un porcentaje mínimo, y todo el daño que se causó, claro, o sea, fue mucho más allá. Mira, yo no digo que esté mal, ¿no?, que se les reconozca económicamente, digámoslo así, pero tú no puedes comprar una vida. Exacto, pero es lo que el Estado tiene que hacer, porque no hay otra forma. Ajá. Claro, o sea, mira, aplicar respuestas justicia. No les van a dar, digamos así, ¿no? Porque es más, los digamos que todos estos desaparecidos no fueron en una sola gobernación, fueron en varias. Cuando ellos deciden reunirse es porque ya era alarmante, ¿no es cierto? Pero eso arrastra varias presidencias, digamoslo así. Entonces, obviamente, si un presidente X llega, tampoco te podría dar respuestas de qué pasó. Claro. No todos saben, ¿no? Entonces, bueno, otro dato que es muy interesante y no lo he mencionado hasta ahora es que los hijos de las madres desaparecieron durante el proceso de reorganización nacional entre 1976 y 1983, cuando los militares entregaron el poder a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983. Y entonces aquí sucede que se violaron muchos derechos humanos y prácticamente hubo poca respuesta del gobierno o de las organizaciones mundiales. Aunque, según la información que he encontrado, dicen que sí hubo mucho apoyo hacia estas mujeres, hacia las madres de la Plaza de Mayo, de organizaciones internacionales. Pero a lo que yo me refiero es que el reconocimiento que se da aquí de que fueron indemnizadas 13.000 familias, pues es un porcentaje menos de la mitad de personas de las que fueron afectadas. Y así ha sido durante, podemos decir, toda la historia de la humanidad, que la justicia no se ha aplicado completamente. Eso no es nuevo, ¿no? Recordemos que, bueno, digamos que a mediados de los... de 1900, ya por ahí, en el que, bueno, ya estaba más claros un poco de los derechos de los trabajadores, incluso de los derechos humanos, los gobiernos que han estado en todo el mundo han hecho y deshecho un montón de situaciones, ¿no? Recordemos igual, justamente con una de las canciones que les traje también, las dictaduras que hubieron en Chile, ¿no? Justamente estos gobiernos militares que oprimieron muchísimo a la gente. Y justamente les hablo de esto porque les he traído uno de los grandes de la canción protesta. Estoy hablando de Víctor Jara, chileno, que, bueno, él fue asesinado por un gobierno militar. Obviamente en Chile, en el que se lo torturó, lo torturaron varios días hasta que al final decidieron matarlo, ¿no? Incluso su cuerpo fue encontrado por personas aledañas al lugar en el que fue torturado, que fue justamente en el estadio que ahora lleva su nombre, ajá, en el estadio Víctor Jara. Y bueno, les traigo una de sus canciones, creo que yo bastante representativas, y se llama Manifiesto. Escuchemos. Manifiesto de Víctor Jara. Bueno, sigamos comentando un poquito de lo que tú decías de los desaparecidos. Alrededor del mundo ha habido un montón, ¿no? Incluso hay muchas marchas, y hubo una también en... no es Indonesia. Bueno, no lo recuerdo ahorita, pero igual se estaba manifestando porque hubo un gobierno en el que comenzaron a desaparecer gente. pero no era, o sea, ni normal. La mitad de la población desaparecida, así, gente que estaba protestando, se les enjuiciaba. No se les daba, más bien dicho, un juicio, se los mataba, se los desaparecía, ¿no? Aquí hubo este gobierno de León Febres Cordero, que bueno, fue uno de los más nefastos. Pero mira, incluso en este gobierno no se notó la represión que hubo anteriormente, ¿no? Acá sí hubo esto de los comandos trucutru que había, que bueno, si tú pasabas por la calle tenías un solo facha, digamos así, de subversivo, ya, o sea, investigaban, te subían a la camioneta y veían que pasaba y bien podían desaparecerte o te mataban, ¿no? Pero no fue una represión como la que se vio en estos casi 12 días, no, 12 días, ¿no? 12 días que vivimos acá en la cual. Bueno, comentar un poquito más de estas manifestaciones. ¿Quieres comentarnos alguna más, Charo? No, pues yo creo que en estas situaciones las personas han tenido esta decisión de resistir, y creo que es una de las capacidades humanas más honorables, de que muchas personas que incluso están dispuestas a morir por sus ideales. Es algo que suena, para mí, que soy una persona bastante joven, increíble, porque sobre todo siendo jóvenes las personas tienen muchas aspiraciones en el futuro. Pero cuando alguien te quita la libertad, cuando alguien te reprime y te dice que tienes que acatar una orden solo porque netamente así lo decidió alguien que ni siquiera es del pueblo, alguien, ajá, que está arriba y que no le interesa. Está en el poder y realmente a veces uno no sabe ni cómo llegó, ¿no? Y es increíble que esas personas cometen incluso errores por la ignorancia que tienen. Y también, no sé, llego a creer que el poder puede corromper, sí, bueno, profundamente al ser humano. De hecho, eso es uno de los males, ¿no? Ha habido gobiernos que han sido, al inicio tienen unas tendencias bastante sociales, no digamos socialistas, porque decir aquí socialismo o comunismo es hablar de otra cosa, pero sí han tenido muchas temáticas sociales, pero una vez que han llegado al poder, que han visto los recursos que puede generar estar en el poder, pues lamentablemente se han corrompido y realmente todo su discurso político, su discurso por el cual ganaron, nunca se cumple, ¿no? No sirve, es solo una ilusión creada para que el pueblo tenga esperanza una vez más, cuando en realidad poca queda. Claro. Porque mira, incluso los gobiernos que se han enfrentado realmente a estos grandes dueños del mundo, como le suelen decir, que son las empresas multinacionales, el Fondo Monetario Internacional y bueno, algunos gobiernos de los que no voy a nombrar acá, que se han enfrentado, realmente los han matado. Recordemos a Roldós. Roldós era una persona que estaba, justo Roldós iba a tomar el poder cuando íbamos a comenzar con el boom petrolero. O sea, Ecuador ahorita podríamos ser una potencia tremenda, ¿no? Como esos bebés que suelen hacer. Sí. Claro, pero bueno, o sea, imagínate que él tenía un contexto social muy grande. Lastimó a los beneficios políticos de ciertos sectores, y qué pasó, lo mataron. Exacto. Entonces, todas estas cosas alrededor de América, de América Latina, del mundo entero han surgido, y yo creo que realmente es triste lo que voy a decir, pero yo creo que nunca se van a acabar, ¿no? Porque mientras exista personas que vean los beneficios por encima de la vida, esto nunca va a terminar. Bueno, contarles también otro de los grandes movimientos que hubo, fue por otro de los grandes, no socialistas, casi digo tonterías, uno de los grandes revolucionarios, digámoslo así, al menos en derechos, que es Martin Luther King. Ajá. ¿Sí? Bueno, es la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, que bueno, también era por los derechos humanos, que pasó en el 63, ¿no? Pues justamente en el 28 de agosto del 63, pues se pronunció este famoso discurso de Martin Luther King, en el que, bueno, él exponía pues obviamente de los sueños que tenía, de que quería una nación libre, con derechos igualitarios, de tanto de la gente de raza negra como de la gente aborigen, porque obviamente las personas que se creen de Estados Unidos pues simplemente fueron gente de colonias británicas que venían, los aborígenes de ahí no hay, de hecho son pocos, ¿no? Los conocidos como pieles rojas que les dicen. Claro. Entonces bueno, él se manifestó justamente con esto y pues obviamente consiguió lo que esperaba en ese momento. Luego pues obviamente con tantos gobiernos que se tuvo, una vez más los intereses políticos, pues este discurso quedó para la historia, pero las realidades fueron cambiando una vez más, ¿no? Siendo que actualmente todavía hay el racismo hacia la gente negra, incluso en Estados Unidos, ¿no? Y eso que es un país que tiene una gran población de gente afroamericana. Bueno, pero no sé. Igual se ha mantenido en los últimos años. Yo que visito muchas páginas donde hay grandes visitantes norteamericanos y personas que hablan inglés, comentan siempre estos movimientos de Black Lives Matter, de que muchos policías matan a gente negra solo por ser negros. Incluso hubo una de las últimas protestas que tuvieron, igual que fue pacífica, en que las manos salieron con las manos levantadas, ¿no? En el que ellos dijeron, somos solo gente negra, no somos nada. Y es justamente porque se tiene todavía este estigma, ¿no? De que porque es una persona de color, si le ven conduciendo un carro, se lo ha robado, o si lo ven haciendo cola en, qué sé yo, en un McDonald's, está atentando a la vida de los mal llamados gente blanca. Es terrible. Es horrible, obviamente, ¿no? Uno dice, estamos en pleno siglo XXI. No hemos avanzado nada desde el siglo XVII, desde el siglo XVI, en que se tenía la plenitud de la esclavitud. No hemos avanzado prácticamente nada. Claro, ahora ya no se les llama esclavos ni nada por el estilo. Incluso hay gente, ha habido, al menos en Estados Unidos, un presidente afroamericano. Pero aún así, todo el racismo y toda la gente. Y acá, hablando acá de Ecuador, se notó en estos altercados que tuvimos, que todavía existe muchísimo racismo aquí. Y la xenofobia, sobre todo. Racismo, xenofobia, y también la gente que, bueno, yo no sé, no conozco a sus niveles económicos, pero hay mucha gente que piensa realmente sobre el dinero y sobre el dinero, ¿no? No piensa en las vidas que se pierden, no piensa en todas estas cosas que acontecen, y realmente parece mentira, ¿no? Que Facebook, que es una red social que realmente es de esparcimiento, se volcó realmente a hacer una página en la que se estaba llena de odio, alguna gente, bueno, también llena de apoyo también para lo que estaba sucediendo de parte y parte. Yo te digo, mira, yo recuerdo cuando estaba en el colegio, siempre ha habido estas manifestaciones, ¿no? Siempre ha habido manifestaciones. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, salí algunas. De hecho, incluso recuerdo una vez que ni siquiera sabíamos qué pasaba, no sabíamos que eran protestas. Y cae una bomba lacrimógena en la mitad del patio del colegio. Nunca sabíamos ni por qué, o sea, simplemente cayó. Y estamos hablando de una institución de educación. Y eso se notó, incluso acá a este tiempo no respetaron nada, ¿no? Ni centros de paz, ni nada, nada. En hospitales, no respetaron nada, simplemente hubo represión, represión, represión, represión, represión, que a la final, bueno, yo no sé, ¿no? El presidente que va, habrá que hablar de eso algún rato, pero tuvo que esperar tantos días, tantos muertos, tantas personas heridas, gente que está desaparecida también, gente que está arrestada, que no tienen su libertad aún. Gente que murió. Exactamente, gente que murió, y para recién poner un diálogo. Tres veces se les engañó a los manifestantes, a la gente, no solo indígena, porque no solo estaba gente indígena, estábamos el pueblo ahí, estaban mucha gente profesional, estaban doctores, tres veces se les engañó en que ahí iba a haber diálogo y se les atacó. Entonces, bueno, es una cosa bastante catastrófica, aseguro que, o espero, que no nos olvidemos de este tipo de situaciones, porque olvidarnos es lo peor que podemos hacer. Olvidarnos que siempre los más pudientes se han burlado y han querido hacer lo que quieran con nuestras vidas, con la vida del pueblo. No olvidemos eso nunca. Es un llamado a la sociedad a recordar piense, su ¿no? historia. Siempre es bueno entender la historia, recordarla, porque sin eso no somos nada. Vamos a volver a cometer los mismos errores, vamos a elegir a las mismas personas que nos siguen haciendo daño. Es importante tener en cuenta y saber informarnos, no simplemente decir quiero la paz para mi pueblo, pero no puede haber paz si no hay igualdad, si no hay derechos para todos. Y las personas que en este tiempo tomaron su camino en decir simplemente yo quiero la paz y ya que se acabe la situación, llegar no midieron que muchas personas se estaban jugando la vida y literalmente estaban jugándose su bienestar económico, absolutamente todo, su bienestar social, y es algo que hay que tener en cuenta. Mira, hay que ser más reflexivos en esta situación. Llegar, yo no sé, ¿no? A muchos le culpan a la sociedad, muchos le culpan a todo eso, pero yo creo que es un poco de pensamiento, ¿no? Si tú pones por encima una piedra que estaba puesta ahí, así sea de la colonia y sea un, qué sé yo, la reliquia más antigua de la humanidad, sobre una vida, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido de que tú pongas algo material que se puede recuperar encima a una vida que por más de que tú trabajes no la vas a volver a recuperar. Y bueno, dando eso, quiero dar el paso a otro gran grupo, digámoslo, de la canción protesta, que bueno, no solo trabajan canción protesta, pero son muy buenos, y estoy hablando de Chila Hatun, y vamos a escuchar este canto y de la igualdad. Chila Hatun es de Bolivia, por cierto, que bueno, ya vamos a traer un poquito más de Chila Hatun. Vamos a escuchar Canto de Igualdad. Thank you.

Bueno, y acabamos de escuchar Todo Cambia, la interpretación de Mercedes Sosa. ¿De quién es este tema originalmente? Compositor de esta canción es Julio Neuhauser Navarro. ¿Chileno? Ajá, es un músico, cantante y compositor chileno, destacado en ejecución y composición de música folclórica de Chile, especialmente como el fundador del grupo Quilapayún. Ah, mira, Quilapayún. Uh-huh. Es un grupo, es un grupazo, digamos así. Y bueno, como dato interesante de él, es que la dictadura militar del general Augusto Pinochet lo obligó a exiliarse en Suecia, donde permaneció desde entonces. Integró también el dúo Amerindios y el grupo Somos. Uy, hay mucho que hablar del gobierno de Pinochet, pero bueno, ya tendremos algún tiempo para hablar de esto, ¿no? Y bueno, hablando de Mercedes Sosa y de la letra. Ojalá, las poesías que teníamos en estas canciones protestas. Pues yo creo que, en mi opinión, es una letra muy interesante, porque yo soy de las personas que opina que el cambio es constante y que siempre las personas, para bien o para mal, cambiamos, evolucionamos, nos desarrollamos. Y aquí ella nos menciona que cada cosa significante, cada parte del universo y de la existencia cambia y se desarrolla. Así como eso sucede, nosotros también debemos agregar más conciencia, entender más la vida. Y lo menciono también porque en estos acontecimientos que vivimos, que fueron muy fuertes, muy trágicos para todo nuestro país, hay que entender que a partir de esto podemos entender que todo es muy frágil, que las cosas simplemente pueden caer y trastornarse totalmente de un día para otro. Y así fue. Es terrible, todo es muy frágil. Es un llamado para hacer conciencia. Y no sé, yo les invito a que siempre el arte en general va a llevarnos más allá, nos va a abrir los ojos, nos va a hacer entender más allá de la vida. Porque si nos limitamos a solo escuchar los medios o solo escuchar el entretenimiento porque sí, consigue un significado real, sin algo profundo, puede estar bien en un momento, quizá puede ya liberarnos de la monotonía en cierta manera, pero lo que de verdad creo que le llena al ser humano es la construcción de su propio ser, el desarrollo de sus propias capacidades, de sus ideas. Nunca dejar que nos pisoteen, siempre tener el derecho y la libertad de expresar, obviamente sin lastimar y sin querer ofender a los demás, pero expresar lo que uno siente y entender la postura del otro, ser empáticos. Claro, mira, el arte, al menos volviendo un poquito al tema del arte, el arte bebe muchísimo de la realidad social del momento, ¿no? Estamos en una época en la que realmente, no digo que esté mal, pero la mayoría de cosas se han vuelto comerciales. ¿Por qué te digo esto? Justamente porque al momento de hacerse comercial, el contenido ha perdido un poco su digamos que su calidad. Hablo del contenido filosófico, ¿no? Hablando un poco de las letras. Y hay mucha gente que pues toma como banderas lo que existe ahora, que es algo totalmente comercial, y justamente de ahí aparecen estos pensamientos en el que prima la materia por la vida, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido de que haya personas que crean que es más importante tener un carro, tener una casa o tener, qué sé yo, X cosa, a tener a sus seres vivos a su lado, tener salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un montón de situaciones que ameritan, ¿no? Realmente hay canciones protesta, porque esto es parte de la música latinoamericana, la canción protesta. Bueno, no solo latinoamericana, también del mundo, que ha sido censurada, ¿no? En otros países no es prohibido, no se les puede escuchar. Al menos hay gobiernos al menos en Corea, que es totalmente prohibido. Si te encuentran simplemente reunido, digamos así, con alguien haciendo ese tipo de música, puedes ir preso. No, te matan, o sea, ni siquiera eso, te matan. Entonces, bueno. Yo quisiera mencionar algunos de los... O sea, la letra que aquí menciona. Partes de la letra. Ajá, partes de la letra que quizá nos hagan, no sé, pensar un poco, reflexionar. Dice, a pesar de que todo cambia, hay algo que debe mantenerse, y es el amor. Dice, no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. No olvidar. O sea, una cosa es cambiar y seguir caminando, seguir para adelante. Pero no podemos olvidar las cosas que dejamos atrás, porque eso nos hace crecer. Ajá. Nos hace entender. Igual, es como cuando uno estudia algo. Siempre debe haber un background. Sí. O sea, yo no me olvido de mi clase de la escuela, es el sustento. Es lo que me ayuda a ser lo que soy ahora. Es lo por eso que es que es progresivo, realmente es. Entonces, no hay que olvidar estos acontecimientos. No hay que olvidar lo que el gobierno le hizo a las personas que manifestaron. O sea, no hay que olvidar realmente la historia del Ecuador en general. Uh-huh. Porque realmente a mí eso me apena muchísimo y lo voy a decir abiertamente. Es que en el Ecuador parece que las personas no tienen memoria política. Tal vez tienen memoria histórica, porque hay mucha gente que son enciclopedias, conocen al derecho y al revés lo que ha pasado. Pero cuando se trata de política, realmente parece que su memoria se quedará en blanco. Y justamente lo digo porque aquí en el Ecuador llevamos años con los mismos políticos, o sea, de siempre. O sea, la misma actuación política. No se ha dado, la oportunidad a nuevos partidos, que tampoco, bueno, esto de partido político también tiene sus que veres, pero no se ha dado la oportunidad a nuevos representantes de la gente, a gente joven sobre todo, que vienen con estos nuevos pensamientos, siempre yendo un poco más a lo social. No hablo de social, de socialismo, sino siempre a lo social, sino al beneficio del pueblo, que realmente es lo que hace grande una nación, el pueblo. Y no se les ha dado la capacidad de expresarlo. ¿Justamente por qué? Porque seguimos, lamentablemente, votando por los mismos de siempre. Entonces ese también es parte de tener una memoria y de no olvidar, ¿no? Recordar que todos estos actores políticos, no voy a decir nombres, ¿no?, han estado siempre y siempre, siempre, siempre, siempre, siempre dentro de la política, y no quieren salirse de ahí porque saben que ahí están bien. Saben que tienen recursos. Entonces yo os invito a la gente que veamos nuevas propuestas, ¿no? Para eso existe el derecho al voto. Y otra cosa que también creo que es esencial es tener una conciencia política. No debemos dejarnos llevar por el comentario populista de alguna persona que nos quiere hacer que votemos por ellos, sino debemos siempre leer muy bien las propuestas, analizar, investigar, ¿sí?, entender por qué. Entender también el pasado de esa persona, si perteneció a otros partidos, en qué situaciones se vio involucrada. No decir que aparece otra vez como si nada hubiera pasado y otra vez. Ahí sí me gustaría decir nombres, pero prefiero no decirlos. No vamos a decir. O sea, yo no me refiero a nadie en específico, sino que esto es una realidad mundial. O sea, en todos los países encontramos este tipo de corrupción. O sea, la corrupción está presente siempre, en muchos contextos. Sí, no solo en la política, realmente. Claro, y eso se lo puede observar también en muchas situaciones cotidianas. Mucha gente que decide hacer trampa, decide, como le llaman aquí, tomar palancas. O sea, esos son comportamientos que... Bueno, la viveza criolla que se le llama aquí. Y bueno, claro. peor que te corte, pero te tengo que acotar ahí. Hablamos de esto en simples hechos. Tan simples como que hay gente que está haciendo la fila para el transporte público y tú vas y te colas. Desde esos actos tan pequeñitos que parecen que realmente, o sea, a mí no le afecta en nada, realmente desde ahí comienza todo este sistema en el que prima la viveza criolla prima por encima de quién todo. Es más pilas, como le llaman aquí. No es quién es más pilas, quién es así más... Así como dicen, entre comillas, porque no es así. Es totalmente, o sea, quiero que también se piense eso, o sea, no solo viene la corrupción desde arriba, en muchos otros contextos existe, y esos pequeños detalles cotidianos también hacen una gran diferencia. Ser un buen ciudadano, tener una conciencia política, no botar basura, hacer un montón de cosas, muchas cosas que nos benefician a todos como sociedad, son cosas que hay que destacar porque, no sé, simplemente se ha visto que ha disminuido o se ha perdido mucho interés en este tipo de cosas, y así vamos mal. Estamos, bueno, cada la sociedad que dicen que no conoce la historia está condenada a repetirla, dicen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué otra canción nos has traído, Shali? Bueno, también les traje algo de Silvio Rodríguez. Esta canción se llama La Masa. Escuchémosla para luego comentar un poco. Si no creyera en la locura, por la garganta de sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin canter, un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas parecer. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera, qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera, qué cosa fuera la masa sin cantera. Y bueno, eso fue La Masa de Silvio Rodríguez. Bueno, para contarles un poco de la biografía, Silvio Rodríguez nació en San Antonio, Los Baños, el 29 de noviembre de 1946. Es un cantautor, guitarrista y poeta cubano, exponente característico de la música de su país, surgida con la Revolución Cubana, conocida como la Nueva Trova, que comparte con otros reconocidos cantantes tales como Pablo Milanés, Noel Nicola y Vicente Feliú. Con respecto a esta canción, Silvio expone en La Masa las razones que le llevan a ser artista y lo que le pasaría si no existieran esas razones. Su motivación, su compromiso, sus creencias, en definitiva sus razones, forman la cantera de la que extrae sus canciones. Solo así tiene sentido La Masa. Solo así, desde el punto de vista de Silvio Rodríguez, tiene sentido crear una canción. Si no hubiera creencias, si no hubieran fundamentos, si no hubiera integridad, si no creyera en lo que cree, ¿qué podría ser La Masa? ¿Qué canción se podría crear a partir del engaño, de la falsedad o de la hipocresía? En opinión de Silvio, lo que saldría sería superficialidad, sería la canción sin mensaje, mero juego de luces, adornos y lugares comunes. El artista se convertiría así en un testaferro, de traidor de los aplausos, un servidor del pasado en copa nueva y de dioses del ocaso. Por tanto, La Masa es el artista y su guitarra, y la cantera es el conjunto de creencias que sustentan sus creaciones. Si Silvio no creyera en su camino, en su sonido, en sus deseos, en la vida o en la lucha, ¿qué cosa fuera? Tan solo un amasijo de carne con madera, de cuerdas y tendones. Bueno, es bastante profundo, ¿no? Yo creo que con eso no hay más que decir, le damos ya por finalizado a este programa que creo que justamente teníamos que hacerlo. Debido, como habíamos dicho, a todo lo que se ha vivido en Ecuador en estas dos semanas que tuvimos, casi tres. No, espero que hayan disfrutado este programa relacionado más a la poesía y a la... Y la próxima semana ya regresamos a nuestra programación habitual. Bueno, eso ha sido todo por esta vez. ¿Algo más que decir?